Toño, pero tú querías preguntar algo, Toño. Sí, pues sí, sí me gustaría preguntar, pero me da pena porque es volver otra vez. Por favor, no, sí, es volver al asunto de los dineros, el dirían por ahí el maldito es dinero. Es que eres tan interesado, caramba, no, pero sí, bueno, pregúntale. Sí, la verdad. Oiga, señor rector, sobre el asunto del impuesto sobre el aguinaldo de los maestros, hasta donde yo sé, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ya le dio la razón a la Universidad Autónoma de Aguascalientes de que el contrato colectivo de los maestros no equivale al de los administrativos y por ende los maestros ahora van a pagar todo el impuesto por su aguinaldo. Pero esta situación de alguna manera le ha pesado a los maestros. Péguenle al bolsillo cualquiera y se van a poner como locos. ¿No es esto un problema para... No fue casualidad, perdón, nada más déjame hacer una reflexión. Sí, no fue casualidad que los bolsillos de los pantalones se pusieran donde están. Sí, eso es muy bueno. Son pero, puntos sensibles. Sí, pero el hecho de que ahora los maestros están pagando el impuesto, ¿no podría ser un riesgo para entonces para sus aspiraciones a reelegirse como rector? Si yo pensara como político, ni siquiera estuviéramos discutiendo esto. Simplemente le hubiera echado más dinero al déficit. Yo no hubiera ni siquiera preguntado, simplemente le hubiera dicho al director de finanzas, a ver de dónde saques el dinero, hagas el impuesto de los maestros, todos felices, todos contentos y la universidad que se muere. ¿Sí? Déjeme completar esta frase: el político resuelve los problemas con dinero. Déjame ver si ya podemos construir. El político resuelve sus problemas con dinero. ¿Qué otro? ¿Con quién pudiéramos comparar? ¿Cuál es la contraparte del político? ¿Los técnicos lo resuelven con ideas o cómo? No me meten en esos embrollos. Simplemente, mire, a mí me queda muy claro que cuando se me nombró rector, se me confió la universidad. Y se me confió que hiciera yo todo lo posible porque esta no sufriera menoscabo. Yo le pregunto, ¿no todo se resuelve con dinero? No. ¿No todo debiera resolverse con dinero? No, señor. ¿Sí? Las cosas deben ser como deben ser. Las contribuciones, las obligaciones tributarias son obligaciones personales e intransferibles. Ninguna institución tiene el porqué echarse sobre sus hombros las obligaciones que son de los individuos. Y si los administrativos pagan solo el 50% de los impuestos, es porque así está pactado. Pero si no hubiera estado pactado, igual yo hubiera hecho lo mismo con los administrativos. Punto. Que se acabó. Y si eso me hubiera costado... Hay que enfrentar los problemas. Por supuesto. Aceptar lo que mire, tenga yo no vine aquí ni a hacerme el popular, ni a construirme una carrera política, ¿sí? O a pensar en cómo me voy a reelegir. Yo pretendo entregarle a la universidad una situación financiera mejor que la que yo recibí, y si es a costa de la popularidad, entre comillas, sí, si es a costa del chiflido, pues a mí no importa eso. Oye, al cabo estamos platicando. Sí. Una persona con las ideas que usted está expresando, ¿cree que pudiera llegar a un cargo, digamos, de presidente municipal? Pues usted, por el conocimiento que tiene de la vida, su experiencia. Sería cuestión, bueno, de preguntarle a la gente. La gente se supone que es la que pone a los políticos en los cargos públicos, ¿sí? Y se confía a ellos. A mí me confiaron la responsabilidad de la rectoría. Este no es el aplausómetro, ni estoy en el Teatro Blanquita como para arrancarme el aplauso fácil de la gente. Yo vine a tratar de resolver el problema, con muchos problemas de la universidad, empezando por el problema más grave, que es el problema financiero. ¿Le gustaría ser presidente municipal? No, ni presidente municipal, ni diputado, ni gobernador, y mucho menos líder sindical. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no está en mi naturaleza. Mire, yo durante muchos años he puesto por delante el deber ser. ¿Sí? Pero finalmente la vida es muy corta y no se puede posponer indefinidamente lo que uno quiere ser en la vida. Yo jamás hice, a lo mejor van a decir que qué mentiroso, jamás, cuando me contraté como profesor de la universidad, jamás pensé que iba a ser rector. Pero la vida tiene camino que uno ni sabe, ¿sí? Finalmente, llámelo suerte, llámele que llegó un amigo mío y me invitó a colaborar con él, lo que usted quiera, finalmente resulté con el cargo de rector. Y así como profesor he tratado de cumplir y sigo a la fecha dando clases, para que no se me olvide, ¿sí? Como funcionario en el equipo del doctor Ávila traté de hacerlo lo mejor que pude y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda como rector, ¿sí? Consciente de que no hay administraciones perfectas. Aquí se cometen errores de acierto. Yo nada más espero tener la sapiencia necesaria para que los errores no sean más que los aciertos. Yo no voy a pensar en mi bienestar personal o en hacerme de un capital político para luego tratar de buscar una posición afuera. No está en mis planes. Yo quiero terminar mi encomienda. Si son 3 años, bueno, si son 6 años, bueno, terminando mi encomienda como rector, yo regreso a lo que siempre fui, a lo que siempre quise ser, un simple profesor de la universidad, y dedicarle lo que me quede de vida, mucho o poquito, a hacer lo que yo realmente quiero ser, ¿sí? No lo que me dicen que deba yo ser. Sería bueno que todos buscáramos ese objetivo. ¿Nos iría mejor a todos? No, porque mire, en gusto se rompen géneros. Y hay gente que desde la política ha hecho cosas muy buenas. Ahí hablamos de un caso realmente notable. ¿Un garbanzo de libra? Yo pienso que es un garbanzo de libra, ¿sí? No todos se comportan así. Entonces, pues, lo que importa no tanto es lo que uno quiere hacer, sino las intenciones con que lo hace. Toño, pero tú querías preguntar algo. Bueno, sí, me gustaría preguntar algo. Adelante, hombre. Sí. Oiga, que andan unos maestros muy contentos. ¿Por qué? Porque va a haber 2 posadas en la CIWA. Ya ve que hay 2 presidentes. Pues... Dos directivas. 2 directivas de la bueno, CIWA. Mire, eso de que haya 2 directivas, pues es un decir. Hay una directiva que hoy cuenta con el aval de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y es a quien oficialmente, con la que oficialmente yo tengo tratos, y a quien se le aportan los dineros que la universidad tiene comprometidos con el sindicato para, entre otras cosas, los festejos de Navidad. ¿Sí? Esa es la que preside el doctor de la Cerda, amigo mío. Oye, esa agua se la trajeron para usted, ¿eh? Sí, gracias. Por otra parte, hay un movimiento disidente encabezado por otro amigo mío. Yo no niego a mis amigos nunca. El doctor Apolinar Soto. Somos compañeros, yo lo aprecio mucho. ¿Sí? Y en su apreciación, hay 3 puntos que ellos cuestionan. 1, el que se hayan modificado los estatutos de la asociación, la forma en que se modifica. 2, el que está en entredicho el que estos estatutos estén reconocidos, estén registrados realmente en conciliación. Y 3, lo más cuestionable para ellos es que la actual mesa directiva haya prolongado su gestión hasta por 1 año más. Esto, pues, los llevó a ellos a convocar, en base a los estatutos que ellos dicen que ilegalmente fueron eliminados, a convocar a una asamblea que se constituyó en asamblea de elecciones, convocar una elección con todo el resultado que tiene, que resultamos ya con dos mesas directivas. Una legítima y otra legal. Yo no sé por qué me suena eso a cosas de estos tiempos. Algo, usted póngale la que quiera, la legítima, el calificativo de legítimo a uno y legal al de su preferencia. A mí me da lo mismo, son mis compañeros. Reitero, yo con quien tengo tratos es con la Asociación de Catedráticos, no con personas. El comité que hasta la fecha, porque no he recibido información en contrario, está avalado por conciliación, es el de Eduardo de la Cerda, y lo demás lo tendrán que dirimir ellos en los tribunales. Y si el día de mañana me dicen que no es el de Eduardo de la Cerda, sino Apolinar, estoy encantado. No, porque si me deriva en... Lo mismo. Si deriva en no más que dos posadas, pues está bien, ¿no? Sí. Ahora la posada que organice el comité alterno, ¿sí?, pues tendrá que ser por sus propios medios, porque la universidad pues no tiene contemplado una partida en su presupuesto y ya cerramos por este año. Oiga, pero bueno, dejemos el asunto de los dineros ya y de ese tipo de cuestiones. Oiga, hay nada más una cuestión. ¿Ya se supo qué ha sido de José Campos Calzada? No. Nada. Nada. Válgame Dios. Mire, este joven es empleado del área administrativa, concretamente es un cajero, muy apreciado por sus compañeros. Uno pudiera pensar en primera instancia pues que hizo algo indebido y que por eso ya no está con nosotros, pero su trabajo es irreprochable. Además, él, al ser licenciado en comunicación, sí, da clases a muchachos de esa especialidad, muy apreciado por sus alumnos, pero a partir del día que se despidió no hemos vuelto a saber nada de él. Yo reitero que nosotros le estamos aquí guardando su lugar, obviamente no se le está pagando dinero, porque pues no lo ha devengado, y yo espero pues que esto tenga un final feliz. Hasta donde entiendo, no solo se dio parte a la autoridad competente, sino que la familia contrató los servicios de un investigador privado, y no sé pues en qué avance, grado de avance lleven las indagatorias. Desconozco yo, sí, pues qué haya sucedido. Permíteme nada más un comentario sarcástico. No se iría por vergüenza de ver el desempeño que tienen sus alumnos de la carrera de comunicación. Digo porque el otro día, precisamente en el homenaje a don Cuco Esparza, llegó una reportera de un canal de televisión y preguntó que quién era aquel viejito y que por qué lo estaban festejando. Esta chamaca reportera de televisión es egresada de hace unos 3 años de aquí de la carrera de comunicación. Válgame Dios. A lo mejor por eso se fue el profesor. Pues, quién sabe. Está bien, sin comentar. Me iba a asegurar. ¿Cuánto tiempo más le podrán guardar el lugar al señor Campos? Bueno, pues mire, la ley tiene sus términos para declarar a una persona como desaparecida. En el momento en que nosotros tengamos un indicativo de la autoridad, pues procederemos a dar por cancelado su contrato a convocar la plaza, porque tampoco se puede quedar esa área sin atención. Hay sustituto, perdón, hay un... Claro, sí, claro que sí, pero está en el entendido, exige, está en el entendido de que si aparece el titular, bueno, pues ahí está su lugar. Que su lugar. Claro.